Última marcha de la gorra, 40 años de democracia, nunca más violencia y represión. La séptima marcha de la gorra nos encuentra con un contexto difícil para nuestro pueblo, principalmente para los pibes y las pibas. La situación económica social nos castiga, la inflación muy por arriba del 100% y el aumento de los alimentos hacen que todo sea más difícil. En nuestro barrio aumenta la violencia y la inseguridad, y nos meten la droga como opción frente a tantas miserias. Nos encontramos acá con el fin de visibilizar los distintos tipos de violencia institucional que recibimos a diario en nuestro barrio, populares como la detención arbitraria, el hostigamiento, las torturas, el aislamiento y las muertes en contexto de encierro. Somos millones los que trabajamos de sol a sol y convivimos con la incertidumbre de saber si mañana vamos a tener un plato de comida en nuestra mesa. Jóvenes compañeros y compañeras del colectivo no binario, millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular peleamos hace años por mejores condiciones laborales y de vida. Nos organizamos en cooperativas y espacios comunitarios y desde allí hemos podido alcanzar grandes conquistas como fue la instauración de los CAADS. Pero los pymes atravesados por el consumo, así como las cooperativas de trabajo de liberados y liberadas, fue de esta misma fuerza que salimos de las calles los últimos meses a militar para evitar a Javier Milei y compañía lleguen al gobierno. Pero la derecha reaccionaria aprovechó la difícil situación que atraviesa nuestro pueblo. El triunfo de Milei y Villarroel, con el apoyo intentó de control explícito de Mauricio Macri y los sectores que él representa, es un duro golpe para todos y todas, porque la libertad avanza anida reaccionarios y fascistas. Reivindican la dictadura videlista y reniegan de la soberanía en Malvinas. Están en contra de la conquista obreras y populares, contra los derechos de las mujeres y contra de la justicia obrera y social. Oyen a Maradona, oyen al Papa, oyen al pueblo y todo lo que reivindiquen nuestra historia de lucha, vienen una vez más a arrebatarnos nuestros derechos, intentarán hacerlo pasar con la represión y lo harán nuevamente de la mano de Patricia Bullrich. Al frente del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, la impulsora de la doctrina de Chocobar, por sobre lo que pasa de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y la encarga de reducir un 13% las jubilaciones durante el gobierno asesino de la Rúa. Son también quienes machacan con la idea de la supuesta puerta giratoria del funcionamiento de los servicios penitenciarios en general y de las comisarías y alcaídas. De la ciudad de Buenos Aires en particular, esas celdas que no tienen luz natural y ventilación adecuada porque algunas no cuentan en ventanas y con un aislamiento total. Porque a veces tienen que hacer turnos para dormir porque no entran todos acostados a la vez. Estos lugares son muchas veces el destino en que terminan tantísimas personas de los barrios, que son excluidos de los excluidos. Hoy hay más de un 100% de sobrepoblación carcelaria, con así de la mitad de las personas sin condena, en condiciones inhumanas, los cuales en muy pocas oportunidades pueden hacer estudios o algún oficio dentro de un penal. En este contexto, el que convierte hoy las muertes bajo custodia en la principal causa de muerte a mano del Estado. En contraposición, la propuesta de Milei es transformar a aquellos pocos que pueden trabajar, recibiendo un salario que ya hoy no pueden llamarse así,

compañeros y compañeras, se viene una etapa clave de lucha y organización, con todos los pibes y las pibas unidos. Todos compañeros y compañeras, todos los pibes y las pibas asesinados por la policía. ¡Presente! Todos los pibes y las pibas asesinados por la policía. ¡Presente!